A ver, ¿tú tienes ombligo? Sí, porque... Para ser un rey hay que tener ombligo. Si quieres ser rey, muéstrame tu ombligo. Tú tienes ombligo, eres un rey, yo te lo digo, porque yo estuve en Mallorca y en la playa yo vi a un rey y así supe que para ser un rey hay que tener dos hombros. Si quieres ser rey, muéstrame tus hombros. Tú tienes dos hombros, tienes ombligo, eres un rey, yo te lo digo, porque yo estuve en Mallorca y en la playa yo vi a un rey y así supe que para ser un rey hay que tener dos codos. Si quieres ser rey, muéstrame tus codos. Tú tienes dos codos, tienes dos hombros, tienes ombligo, eres un rey, yo te lo digo, porque yo estuve en Mallorca y en la playa yo vi a un rey y así supe que para ser un rey hay que tener rodillas. Si quieres ser rey, muestra tus rodillas.